José Ángel, mira, le mandé un par de mensajes, viste, lo primero que me contestó que estaban al tanto vos y Juan José, que eran verdes. Le mandé que más que de 50 no llegaba y me dijo que lo máximo que se estiraba para abajo eran 75. Que ya lo había usado toda la negociación en diciembre, que menos no podía. No sé, empiezo a ver si los consigo, los 75. Bueno, fijaste. Bueno, sí, empiezo a fijar a ver qué hacemos. Sí. Bueno, bárbaro. Listo. Bárbaro, chao. Hasta luego.